Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Por el suelo, bonito y como se riega la verdolaga. Por el suelo, ay, como se riega. Por el suelo, ay, qué bonita. Por el suelo, ay, la serenita. Por el suelo. Ay, la verdolaga, por el suelo. Ay, yo la re bien, por el suelo. Ay, yo la re bien, por el suelo. Ay, la verdolaga, por el suelo. Un gran saludo a todas, a todes, todos los que nos están siguiendo a través de esta transmisión colaborativa por la resistencia de Colombia y Palestina, la revuelta radial de medios y radios libres contra el genocidio colonialista, por la solidaridad sin frontera con Colombia y Palestina, toda América Latina. Oye, qué buena esta convocatoria. Nos volvemos a encontrar con todas las radios de Costa Rica, de Ecuador, de México, de distintos países, de distintos pueblos, comunidades. Qué chido estar compartiendo. Y bueno, nosotros somos Radio Temblor Internacional. Una vez más agradeciendo y solidarizándonos con todos los pueblos que están resistiendo, no solamente por el genocidio, la agresión, sino contra el extractivismo, contra el aumento del femicidio, contra el desplazamiento, acaparamiento de tierra, o sea, distintos sectores populares de Abya Yala. Mi nombre es Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional, y estamos con Pamela Alfaro, Pedro Silva, Irene García, Margarita Rodríguez, Dania Batista. Pamela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por seguir en la sintonía de Radio Temblor Internacional en este cadenazo. Pamela Alfaro desde El Salvador. Y para mí es un placer una vez más saludarles. Bien, con respecto a las situaciones de El Salvador, estamos viviendo una situación bastante represiva. Todavía hay una parte del pueblo salvadoreño que está despertando, pero los procesos van muy lentos. Todavía el nivel de popularidad del presidente Nayib Bukele es bastante alta. Sin embargo, hemos notado a 25 días de la toma de la asamblea, de la nueva asamblea legislativa, hemos notado bastantes atropellos en cuanto a las aprobaciones de las leyes, de las propuestas de leyes que estaban de luchas desde hace 15 años. Estamos hablando por lo menos la Ley General del Agua, que ellos mandaron a archivar y que han propuesto una nueva ley, pero capitalista, claro, favoreciendo a las transnacionales y también con los nuevos tratados que se está haciendo con China. Hay unos nuevos procesos y esto es preocupante para nuestro país, ya que ellos establecieron, la República China ha establecido en los contratos de que no van a necesitar mano salvadoreña, sino que todo va a ser mano obra de China. Entonces también vemos la situación en la ley para los defensores archivadas, entre otras leyes también para nosotros los periodistas. Entonces estamos completamente desprotegidos acá. No hay una ley que nos va a amparar, no hay procesos en la sala de lo constitucional. Entonces Nayib Bukele dice trabajar para el pueblo, pero realmente no está trabajando para el pueblo, está trabajando para las grandes empresas que siempre van a salir favorecidas a través del capitalismo y a través de un montón de situaciones que solo favorecen para ellos y no para el pueblo salvadoreño. Entonces, eso es como el reporte que estamos dando desde acá, de una forma muy resumida, pero sí puedo decirles de que los atropellos, la persecución hacia los periodistas, la persecución hacia los defensores ha comenzado, tal vez no de una forma tan directa físicamente, pero sí las agresiones digitales, las persecuciones a través ya de saqueos de información, específicamente asaltos a las computadoras donde se tiene bastante información, los despidos también masivos dentro del, bueno, estaba el desempleo de la gente de la Asamblea Legislativa, de la gente que colaboró, entonces se fue a huelga de hambre y el lamentablemente esta gente está pasando ya procesos bastante fuertes, ¿verdad? Bueno, esa es la palabra de la periodista Pamela Alfaro de La Salvadoreñísima, que es parte de la familia de Radio Temblor Internacional. La situación del Salvador es una situación que no lo divulga los medios convencionales. Estamos en la revuelta radial, estamos con la gente de Voces Ecológicas y Radio Temblor, ¿no? Pedro, ¿cómo están las cosas ahí en Panamá ahora que hicieron las movilizaciones en solidaridad con Palestina? Buenas, mi nombre es Pedro Silva, parte de Radio Temblor, del colectivo Voces Ecológicas. Un saludo a todos y a todas los pueblos del mundo y especialmente a Latinoamérica, que en este momento estamos unidos por la paz y la lucha de los pueblos. Hace un par de semanas estuvimos la organización del Comité Panameño por la Solidaridad de Palestina, con Palestina, los sindicatos, los trabajadores, los educadores, estudiantes, estuvimos al frente de la Embajada de Israel protestando contra este genocidio que por primera vez el mundo se está dando cuenta con la inmediatez, gracias a lo que son los medios alternativos, porque los medios locales todavía le hacen propaganda, todavía le hacen alusión a lo que es el Estado de Israel, al Estado sionista de Israel, no desconociendo la diferencia entre israelitas, judíos y hebreos y sionistas. El pueblo panameño se solidariza una vez más con el que nos apoyó para que esta historia que compartíamos de un enclave colonial que era del ejército norteamericano en nuestro país se fuese el 31 de diciembre de 1999. Nosotros seguimos haciendo actividades, y no solamente cuando Palestina es atropellada bélicamente, sino desde hace momentos estamos trabajando en plena pandemia. El Comité Panameño de Solidaridad con Palestina, con FASOPAL, estuvo entregando mascarillas y caretas a lo que son las organizaciones sociales y algunas poblaciones fuera del entorno. Así es, queremos manifestar que el cadenazo radiofónico comenzó con una mesa de diálogo donde participó el compañero Waliz Zayed, de la Escuela de Formación Política de la Organización para la Liberación de Palestina, igualmente Rabit, una compañera de Argentina, Palestina, que forma parte de la Asociación de Entidades Argentino-Palestina. Así que es interesante todos estos procesos que estamos viviendo, ¿no? Y que realmente esto, los pueblos les queda esa esperanza de unirse, solidarizarse y movilizarse. Irene, ¿qué pasó? La gente en Panamá se está movilizando contra el extractivismo minero. Se hizo una conferencia de prensa el jueves y el martes se hizo una protesta pública que, pese al cuidado por el tema del COVID-19, o la COVID-19, la gente se está cuidando, pero no puede quedarse en las casas porque hay mucha injusticia. El gobierno está haciendo muchas cosas en contra de la normatividad de los derechos humanos y el ambiente, y la gente está, como que dice, en Berracá, saliendo a las calles a protestar. Así es, Olmedo. Primeramente les saluda Irene García del colectivo Voces Ecológicas. Así bien como dices, Olmedo, esta última semana el gobierno panameño, bueno, se ha visto enfrentando con una serie de manifestaciones a lo largo de todo el país contra las resoluciones 89 y 90 que fueron emitidas por el MICI, Ministerio de Comercio e Industria, el 13 de mayo de 2021. Justamente la semana pasada, pues la sociedad civil y las organizaciones ambientales y colectivos sociales también se unieron a la causa y manifestaron, pues la semana pasada, el martes, realizaron la conferencia, como bien dices, y los puntos claves, como había bien dicho, para comprender esta coyuntura y esta nueva oleada de manifestaciones en contra de la minería en Panamá, son principalmente que las resoluciones 89 y 90 incluyen las 25.000 hectáreas que son parte del corredor biológico mesoamericano, en el que Panamá debería tener un compromiso internacional con los 7 países centroamericanos y el sur de México que el mismo conecta. Por esta razón, y entre una de las causas también de la manifestación, está el hecho de que los manifestantes declaran que las decisiones fueron arbitrarias. Estas resoluciones se dieron a espaldas de la ciudadanía, por tanto, se manifestaron también incluso los de CODETAS, Coordinadora en Defensa de las Aguas y Tierras de Coclé. En este caso, la organizadora, la coordinadora manifestó claramente, la organización y la comunidad organizada manifestó claramente su posicionamiento en contra de la minería a cielo abierto en la región. Adicional a esto, el gobierno panameño, haciendo uso de la manipulación emocional con su discurso de que toda esta minería es en pro de las comunidades aledañas, los manifestantes también indican su posicionamiento acerca de que toda esta crisis económica es imposible salir de ella con la minería. Así es, nuevamente distintas organizaciones conservacionistas ambientales han salido a las calles, ¿no?, a hacer uso de sus derechos de protesta ante este modelo extractivo que nunca ha dado resultados positivos. En ese mismo sentido, nosotros queremos decir que el colectivo Voces Ecológicas ha estado realizando en este año 2021 la Escuela Itineraria de Ecologismo Popular. Hemos estado en 6 comunidades y culminamos en estos días ese encuentro también con la Coordinadora de Defensa de las Tierras y las Aguas. ¿Qué le ha parecido a la compañera Margarita este proceso interactivo de COVE con las áreas campesinas e indígenas? Saludos desde la ciudad de Panamá a todas y a toda Latinoamérica. Para mí ha sido una experiencia única compartir con las comunidades indígenas y campesinas. Tratamos la escuelita de ecologismo popular. Llevamos conocimientos a estas comunidades, hablar sobre el cambio climático y la justicia social. Escogimos estas 6 comunidades porque tienen conflictos en diferentes tipos de, perdón, tienen diferentes tipos de conflictos socioambientales. Entonces fue una experiencia muy grande porque ellos abrieron su corazón a nosotros, su mente, todo lo que ellos llevan por dentro de sí mismos, porque son muy pocas los movimientos que se acercan a ellos para saber su tipo de conflictos. Entonces, creo que nos encontramos, aparte de llevar una escuela itineraria, o sea, de movimiento, nos encontramos con muchos conflictos. Y también, pues, aparte de la escuelita, pues también fue enseñarles cómo la comunicación popular, cómo hacer que ellos, lo que ellos sienten, lo que ellos quieren expresar al mundo, pues, lo que ellos están viviendo, cómo poder que ellos hagan sus propios reportajes por medio de fotografías, de todo tipo de estas reseñas, pues, que podemos nosotros también por medio del colectivo Voces Ecológicas, Radio Temblor, poderle pasar todas esas informaciones para que Latinoamérica también se entere de los conflictos que hay en nuestro país, en las comunidades indígenas y campesinas. Así que esto, para mí, pues, como primera vez que participo en esta en todo estos movimientos, pues ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Con los saberes, pues, de nuestros ancestros, nuestros indígenas, nuestros campesinos, cómo luchan cada día por defender el medio ambiente, el agua, en contra de la minería ahora, como estamos ahorita mismo, que es el tema central ahora. Todo esto, pues, me ha llenado a mí, pues, que soy nueva en este movimiento. Gracias. Muchas gracias, Margarita, por dar esa información de lo que ha sido la Escuela Itineraria de Ecologismo Popular, que, bueno, es una forma también de solidarizarse, pero también actualizar estas comunidades que están luchando contra la hidroeléctrica, la minería, la extracción de madera, la gobernanza socioambiental, ¿no? Y en este sentido, por eso es que el pueblo de Colombia está en las calles, porque también quieren defender su propia soberanía territorial, ecológica, y buscar una forma acorde a que la economía se ajusta con la realidad que ellos están viviendo post pandemia, ¿no? Así que la gente en Colombia, a través de este cadenazo, está escuchando en las calles, en los barrios, en el portal de las Américas, ¿no? Por eso este cadenazo se llama Con Colombia y Palestina, toda América Latina. Dania, en este sentido, ¿cómo podemos visualizar lo que ha venido pasando en Colombia? Resistencia, lucha, el papel de la mujer es muy importante, ¿no? Bueno, hola Latinoamérica, pues un saludo desde Tierras Canaleras de Panamá. Pues soy Dania Batista, integrante de Radio Temblor. Y sí, como bien lo señalaste, pues esta semana, el 28 de mayo, se cumplió un mes de que se inició lo que se conoce pues el paro nacional, el hermano país de Colombia. Pues ya cansado de las medidas impopulares de no solamente de Iván Duque, sino de él y todos los que han pasado por ahí, ¿no? Ya ha llegado un momento pues que ya, o sea, no, el pueblo colombiano ya dijo basta, hasta aquí, porque han sido pues un cúmulo de acciones contra el pueblo. Estamos hablando de detenciones arbitrarias, de falsos positivos, de terrorismo judicial desde el Estado practicado contra la población, contra dirigentes, ¿verdad?, de todo tipo. Entonces, ya como que la gota que derramó el vaso fue ya con lo de las reformas estas tributarias que Iván Duque pues pretende implementar, aparte de unas reformas que va a traer el tema de salud, temas laborales, las pensiones, el seguro. Entonces todo eso pues llegó a su momento y el pueblo colombiano pues ha salido a protestar a las calles, y la respuesta del gobierno a través de sus fuerzas represivas pues ha sido de una masacre que pues a todas luces es una abierta violación a los derechos humanos, porque el pueblo en su legítimo derecho a protestar pues se le ha tratado de callar bajo cualquier forma. O sea, hemos visto desapariciones, las últimas pues ya hablan de centenares, estamos hablando de muertes, asesinatos, y cómo luego los han ido encontrando a los jóvenes, ¿no? Desfigurado, quemado, en los ríos. O sea, una cosa de terror realmente. Entonces, vemos que en estas situaciones que realmente ameritan, pues, los gobiernos no se solidarizan como debe ser. O sea, tenemos aquí el de Panamá, pues, ha hablado en contra de Venezuela y desde la Cancillería ha sacado comunicados, pero este que bien lo merece, pues nada. Igualmente con Palestina no ha sacado pero ni una resolución. En cambio, para otros casos, ahí sí habla. Entonces son cosas que realmente nos indignan esas posiciones que realmente a nosotros no nos representan, ni la policía tampoco de Panamá, cuando sacó un video, como sabemos, solidarizándose con la policía colombiana, ¿verdad?, que es una policía represora, ¿verdad?, perseguidora. Entonces no es la posición de nosotros, no lo es, y aparte que viola también artículos de la misma institución y de la Constitución. Así que eso es lo que pues quería manifestar. Muchas gracias, Dania, por dar un pantallazo de lo que es la revuelta en Colombia, ¿no? Represión, falsos positivos, el uribismo todavía quiere mantener esa hegemonía, pero acompañado del paramilitarismo. Y claro, eso lo venimos denunciando. Hay organismos de derechos humanos que, como Amnistía Internacional, que realmente ha jugado un posicionamiento clave para decir que hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, que están siendo desaparecidos. El uso de armamento represivo que está fuera de los estándares internacionales de uso es una violación también a los derechos humanos, a la libre protesta aquí en Colombia. Bueno, compa, a la gente que nos está sintonizando a través de Radio Temblor, queremos darles las gracias. síganos en nuestra plataforma radiotemblor.org y las redes convencionales y libres, ¿no? Es importante utilizar las redes sociales libres, más todo y diáspora. Ahí usted encontrará noticias de Panamá, de Latinoamérica, de Avellala, del mundo, de distintos sectores populares que están en lucha y resistencia. Así que, compas, vamos a esta última ronda, despidiéndonos. ¿Qué palabras podemos tener para los pueblos que nos están escuchando, Pamela, desde El Salvador? Bueno, desde acá yo lo que quiero decir e insistir es que sigamos resistiendo ante estos atropellos en cuanto a los derechos humanos, para todos los salvadoreños y salvadoreñas que están alrededor del mundo, para nuestros compañeros, compañeras latinoamericanos, colombianos, para los compañeros y compañeras de Palestina, que sigamos resistiendo, que no nos dobleguemos, no agachemos la cabeza. Ha sido una lucha intensa por los derechos humanos y no es posible de que ante las medidas represivas sintamos miedo. Creo que unidos podemos hacer la fuerza y desde El Salvador igual hacemos la resistencia ante todos los hechos de violencia que hay de parte de la policía, de parte del mismo presidente Nayib Bukele, que manda los cuerpos militares, los cuerpos de la policía. Entonces todo está militarizado. Entonces, o esa es la idea que él tiene, militarizar. Y nosotros venimos de un conflicto armado en donde costó más de 75 mil muertos. Entonces, creo que ya no queremos ver esas situaciones y queremos seguir trabajando para las comunidades, en progreso y crecimiento, para la misma población, para que en temas de derechos humanos, en temas de cultura de paz, que tan necesario es para nuestros países que han sido tan violentados en estos temas. Así es, Pamela, muchas gracias por las declaraciones y darnos información de cómo está también resistiendo El Salvador con esta forma de gobernanza, ¿no? Duramente han criticado a Nayib Bukele, ¿no? Pamela Alfaro, desde tierra de Oscar Romero, ¿no? Pedro, ¿qué últimas palabras le puedes dar a la gente que está también solidarizándose? Porque paró la guerra no quiere decir que todo esté tranquilo. Ahora mismo hay investigaciones, hay un registro de muertos, mujeres, hombres, niños, niñas, y que ahora mismo representantes de organismos internacionales han presentado una solicitud para investigar, ¿no?, esta agresión que ha sufrido Palestina. Igual encontramos que a través de los medios de comunicación alternativos seguimos viendo los atropellos por parte de la policía sionista hacia el pueblo de Palestina. Solamente resta decir de que el movimiento social panameño de izquierda se mantendrá en las calles en solidaridad, manifestándose en solidaridad para el pueblo de Palestina y para el pueblo de Colombia, porque el principio de la solidaridad es la ternura de los pueblos. Saludos, compañeros y compañeras de Latinoamérica y del mundo. Asimismo, Pedro Silva siempre ha estado ahí en las calles registrando con la cámara todo lo que está pasando y que no lo muestran los medios convencionales. A través de Radio Temblor saca todos estos productos, ¿no? Irene, ¿van a seguir las acciones de calle, ¿no?, contra la minería? Es correcto, la siguiente protesta se convocó para el siguiente martes 1 de junio de 2021. Y es bueno recordar que el gobierno panameño por lo menos debería mostrar su deber de responsabilidad como corredor biológico y con los acuerdos internacionales que tiene, que son los acuerdos de París y el acuerdo de Escaz, con los que también se comprometió. Y por lo visto, desde el punto de vista internacional, Panamá también queda mal parado con la perspectiva de la posición contra el cambio climático que le está tomando. Así que la resistencia en contra de la minería sigue. Y bueno, es cierto que las comunidades tienen muchas necesidades, sin embargo, se ha llegado al acuerdo que ninguna de ellas se resuelve con el extractivismo, que solo dejaría a largo y a corto plazo impacto tanto ambiental, crisis sanitaria, incluso impacto económico. Gracias, Irene. Margarita, en este mismo sentido, ¿qué mensaje le puede dar de esperanza a todos los pueblos también que están luchando contra el acaparamiento de tierra, o sea, defendiendo el ambiente? Sí, claro que sí, Olmedo, pues aquí siempre apoyando a los pueblos que están en resistencia, todos los pueblos de mi país, los latinoamericanos, también haciéndonos eco de solidarizarnos con los pueblos que están ahorita mismo en atropello, como es Palestina y Colombia. Y también, como dice la compañera Pamela, en El Salvador, ¿verdad? Tenemos que seguir siempre en resistencia y también dándole apoyo a todos los pueblos campesinos e indígenas. Y como dice la compañera Irene, pues ahora más que nunca con lo que es el extractivismo y la minería, estar en alerta, en resistencia. Así que, bueno, solamente seguir luchando y no desfallecer. Unidos todos podemos vencer. Así que saludos, Latinoamérica. Gracias, Margarita, por tus palabras. Dania, ¿cómo vemos también la solidaridad de Panamá con el pueblo de Colombia? Bueno, sí, desde Panamá se han hecho acciones de solidaridad desde el movimiento popular, desde el movimiento social. Frente a la Embajada de Colombia en Panamá, pues se entregó una nota firmada por organizaciones, se han hecho pues protestas en la misma sede, se le ha entregado allí notas de nuestro sentir al respecto, y también un velatón que hubo en el Parque Urracá, pero ya organizado pues por la comunidad colombiana aquí residente en nuestro país, que organizó esto en solidaridad con lo que estaba pasando allá. Y esta solidaridad pues va a seguir porque sabemos que el gobierno colombiano pues no para. Él sigue con la represión y el pueblo colombiano pues sigue con la resistencia, con la lucha, porque es un pueblo muy valiente que ha tenido décadas de lucha, de avances también, en medio de todo este escenario pues que no ha sido pues en muchas ocasiones favorables, pero nada de eso ha aminorado el espíritu pues del pueblo colombiano pues de lucha, y siente que este es un momento que pues él puede aprovechar y avanzar más. Entonces pues de Panamá queremos expresar nuestra solidaridad como pueblo panameño al pueblo colombiano, que seguimos aquí solidarizándonos con ellos, que estamos allí con ellos. Así es, son palabras, voces de compañeras y compañeros que están en la trinchera de trabajo y lucha, ¿no? Y bueno, a través de Radio Temblor Internacional nosotros queremos darle la gracia a todos esos pueblos que siguen la información de estos medios libres, medios alternativos, comunitarios, autónomos, independientes, como usted lo quiera llamar, pero están rompiendo el cerco mediático. Bueno, nosotros ya estamos llegando al final y, por supuesto, también elogiar el trabajo que han venido haciendo distintas radios como Resistencia Colombia desde Barcelona, El Telar, Juana Red de Costa Rica, Fútbol Rebelde de Ecuador, Negras Tormentas Radio de Colombia, Radio Curruf de Medios Radiales de Gualmapu y La Patagonia, Radio 8 de Octubre de Costa Rica, Frecuencia Subversa de Ecuador, Radio Zapote de México, Azolote Radio de Ochimilco, México, Radio 31 de Enero de Chile, Noticias de Abajo de México, Ágora Sol Radio desde Madrid, España, Radio La Zarzamora de Chile y Radio Almaína de España. Todas estas radios y otras que siguen el cadenazo radiofónico, nuestro elogio por ese trabajo, esa solidaridad radiofónica. Y bueno, nosotros nos vamos despidiendo, deseándole lo mejor. Quédense con la revuelta radiofónica por Colombia y Palestina. Aquí va a seguir la gente bella de Noticias de Abajo de México. Compañeras y compañeros y compañeras que nos están siguiendo en esta revuelta radiofónica, nos despedimos desde Radio Temblor Internacional. Un gran saludo. Saludos, Latinoamérica. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.